Palabras en los ríos. Palabras que fluyen como ríos. Que nacen de vertiente, nos recorren. Nutren nuestra América. Palabras como ríos que avanzan. Que cicatrizan. Que suman fuerza. Contagian. Y se hacen canción en libertad. En libertad. Las palabras y los ríos. La música de nuestra tierra. De nuestra tierra. Recorramos la música y la poesía. La vida y el compromiso de los y las intérpretes de nuestro pueblo. De nuestro pueblo. Bolivia. Es el año 1950 y Alfredito está totalmente cansado de ser tratado con desprecio en su escuela y que le digan lo que no puede hacer. Hijo de un hogar humilde, lleno de carencias, decide dejar todo y hacerle caso a su intuición. Tiene apenas 12 años y deja el colegio, deja su familia y deja su pueblo natal de Tupiza para irse a Jujuy a la Zafra. Allí conoce otro tipo de carencias mucho más duras a las que nunca había podido imaginar. Carencias que tienen que ver con la explotación de los campesinos, con el hambre extremo, con el dolor del cuerpo. Carencias que le hacen extrañar y le marcan para siempre la piel. Le hacen perder su condición de niño para convertirse en un explotado más. Pero en ese momento límite de su pequeña vida, conoce un viejo guitarrero que anima los fogones de los zafreros. Descubre la guitarra y se siente mágicamente atraído por ese trozo de tronco y cuerdas. Le negaban la posibilidad de tocarla, pero dibujaba en el aire las posiciones de las manos del viejo, aprendiendo cada secreto de ese instrumento. La vida de Alfredo Domínguez nunca más sentiría ninguna carencia porque siempre tendría la música para llenarse el alma. Es mi cumpa que me ha avisado que la ciencia se ha enojado, que esa ciencia va adelante a un costado y a todo lado. No la he visto a esa mujer, tampoco me ha interesado. Autodidacta yo vivo, trabajando con mi arao. ¿Cuál sería esa rabia que ni ella se ha controlado? Dicen que es bien fregada, tengamos mucho cuidado. A tres hombres había agarrado, a un tubo los ha metido. De un chutazo hasta la luna, por piedras los ha mandado. Para peor todavía, al mar los había chultiu. Y luego 40 días los había encarcelado. ¿Qué le harían estos hombres pa' que ella se haya enojado? muchos dicen que a su casa sin permiso se han entrado. Muchos dicen que a su casa sin permiso se han entrado. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo les va, querida audiencia, querida gente, compañeros, compañeras que nos andan escuchando del otro lado? Nos encontramos nuevamente en Las Palabras y los Ríos. La música de nuestra tierra. ¿Cómo andás, pelado? ¿Todo bien? ¿Cómo andás, Tincho? Bien. Bien. Muy bien. Hoy venimos con un autor bastante poco difundido por el sur de América, ¿eh? Sí, andamos con un boliviano que la verdad que se toca todo. Sí. Y que, nada, eso, nos gustó la idea de poder difundir a alguien no tan conocido, así que vamos a disfrutar de la vida y la obra de Alfredo Domínguez. Bueno, y esperamos que lo sorprendamos a mucha gente, como creo que a lo mejor en otros programas también lo intentamos, pero con autores que sí tienen su renombre, pero bueno, este me parece que es particularmente sacado de la galera. Y esperamos poder conseguir autores de estas características también de lugares que a lo mejor no llega tanta música como Ecuador, Colombia, bueno, Colombia sí, pero creo que Bolivia y Perú son dos lugares que tienen hartos músicos y que hay que un poco hurgar en la web para tratar de encontrarse con algo nuevo. Sí, hay como todo un problema con el registro, ¿no? Sí. Como que hay poco registro y si hay registro no está subido a la web. Pero sí. Bueno, hay que seguir investigando y bueno, y también un poco la calidad, pero bueno, es simplemente lo que siempre venimos diciendo, solo un puntapié para que haya un bichito ahí que haga que uno busque más discos y más cosas nuevas, diferentes, pero de la tierra. Sí, ¿no? Bueno, está, nos callemos. Vamos a escuchar un poco acá de Alfredo Domínguez. Palabras y los ríos, la música de nuestra tierra. Se alegró por un niño de una india que María se llamó. olor a tierra pura, cuentan que encontrabas saboreando su aculico el indio Tata José. Nochebuena, nochebuena, noche de verdad, ha llegado un mesías a la chocita rural. Los llameros llegaron a aquel lugar, cual si fueran los tres reyes, se pusieron a rezar. Sonriente y pataleando se encontraba el niño rey, a su lado la presencia del labriego manso buey. Nochebuena, nochebuena, noche de verdad, ha llegado un mesías a la chocita rural. Ha llegado un mesías a la chocita rural. El regreso a Tupiza fue un trago amargo. Como era menor y se había fugado del hogar y dejado el colegio, fue buscado y apresado por la policía. ¿Cómo contar la humillación de entrar por la plaza de su pueblo escoltado por un policía y un cabo de la policía de Bolivia? Fue reconocido en todo el pueblo como el mal ejemplo, el sensible, el tranquilo. Alfredo es señalado como revoltoso y el peligroso del pueblo. Cuentan a la vez que el director del colegio lo hizo pasar al frente de todos los alumnos y dijo: si ustedes quieren ser asesinos, ladrones, mafiosos, sigan el camino de Alfredo Domínguez. ¿Cómo contar entonces ese sentimiento de ser negado por la institución educativa por animarse a perseguir sus sueños? Algo aprendería: el mejor maestro que se puede tener es el contacto con el pueblo. Si se ve a un campesino profundamente, uno encuentra un libro abierto, decía Domínguez. Gente escolla de todo lugar, van camino a un cañaveral. La frontera cruzando está. Cada uno pensativo va, entre ellos cutita, llega a aquel lugar, pensando en lo mucho que puede ganar. El machete entró a funcionar, vigoroso contra el vegetal. El negrero no da un paso atrás, descanso pisoteando está. Trabajo, trabajo, no existe el jornal. Qué duro el engaño, eso es explotar. Terminó la zafra y esta es la verdad. Se vendió cutipa, que va a regresar. Los acercamientos serios a la guitarra fueron con el señor José Ortega, de Tupiza. José lo escuchó tocar a Domínguez y con mucho interés le dijo, toca, y le dio una guitarra. Más tarde le tocó el servicio militar en la ciudad de Tarija. En el cuartel volvió a encontrarse nuevamente con la humillación a su clase, pero esta vez la humillación sería canalizada en una canción. Y dice, su teniente le castiga y le da una bofetada. Mentalmente él se ríe porque no le duele nada. Al Juan, dentro de lo suyo, nadie le grita ni humilla. Todo esto es tan cierto que hasta parece mentira. Nos dice En vida, pasión y muerte, de Juan Cutipa. Muy sagrado, el mundo se ha la tierra lo han modelado con cerros colorados a cada costado. ¡Bueno! Del huichico ha colaborado para llamarle tu pizza, pueblito encantado. ¡Bueno! Las palabras y los ríos, la música de nuestra tierra. Desde una jaula brota un cantar. Es un jilguero, quiere volar. Ese pajarillo no es para adornar a ninguna casa, sino para volar. Pues culpa alguna nunca existió. Ese pajarillo pide libertad, escuchen su canto, no lo hagan llorar. Tres changuitos cañeros, su mamá les va a irretar. Su mamá les va a irretar. Y su vientre está apurando a un otro que va a llegar, a un otro que va a llegar. Un pedazo paso de su tierra. Gira dentro su mente del marido que ya pronto verá el suelo que siente, verá el suelo que siente. En medio de su retina quedaron fotografiadas sus aventuras pasadas con cholitas engañadas. Sus aventuras pasadas. Este ser tuvo líos como cualquier humano. A veces es más humano que los que ven sus líos. Y ahora que vuelve a su tierra gritando evoca un carajo. Viva mi patria Bolivia, aunque no haya trabajo. Una vez soñé a Bolivia dentro de una flor, y lo más lindo era que la flor crecía de aquí, ¿no? Del corazón. Con ese sueño hice una canción. Alfredo Domínguez era un ferviente defensor y reivindicador de lo étnico, de lo originario, de la cultura ancestral que era humillada una y otra vez. Recordamos que son los años 60. Un tiempo histórico en que este tema no era parte de las preocupaciones de gobiernos ni de los medios masivos. Sus más hermosas interpretaciones son referidas a su tierra y a sus dolores. Esta historia me pasó en Suiza, pues allá los emigrantes, es decir, la gente que va de las calles, que limpia las copas, lava los platos, profesión de extranjero, pues, eso lo hacen sobre todo los italianos y los españoles. No es como aquí. Allá el italiano y el español tienen que darle duro. Entonces, hay gente que me confundió, por ejemplo, con un italiano. Le dije, yo soy boliviano, ¿no? Y aquí nació la canción que se llama Sí, señora, yo soy un indio. Y viva Bolivia, vieja. Después de esta canción, vamos a hacer un pequeño entraje, ¿de acuerdo? Sobre todo italianos y españoles. Una vez una señora me mira y me dice: ¿es usted brasileño, señor? No, señora, yo soy boliviano. Boliviano, boliviano, boliviano. Ah, un otro italiano. italiano. Para llegar hasta aquí. He nadado, pues, señor. Señora, se ha muerto esta señora. Me mira y me dice: yo estoy segura que tú eres un indio. Sí, señora. Pero, ¿dónde están tus plumas? En la aduana me han quitado, señora. Un sueño lo va envolviendo. tipa se está muriendo. Las palabras y los ríos, la música de nuestra tierra. Cantaré algunas coplitas del pago donde he nacido. Nunca me hago de rogar si para esto he venido. Traigo un violín a la espalda, afilado de recuerdos. Cuando escucha una guitarra, entona mi sentimiento. Cantemos, mi amigo, en esta fiesta chaqueña, con un traguito de vino. Ahora espantemos las penas. El pila viene bajando, un parejito chaqueño, y se rueda con los versos de este cantor yacuibeño. Soy chulupí en el monte, voy alegrando la vida. Con mi canto amanecido, anuncio un nuevo día. Con violín, bombo y guitarra, cantemos la chacarera, que es el alma de mi pueblo, de cualquier fiesta campera. Caminos que nos olvidan, que alguna vez recorrimos. Hoy vuelvo a caminarlos como si fuera aquel niño. El pila viene bajando, un parejito chaqueño, y se rueda con los versos de este cantor yacuibeño. En los 70s, Alfredo Domínguez es un artista de renombre, tanto en nuestra América como en Europa. Es un gran admirador de Atahualpa Yupanqui y lo deslumbra su sencillez y belleza. En la famosa Peña Naira de La Paz, se encuentra con Ernesto Cabour, quien seguramente tenga un capítulo de Las Palabras y los Ríos más adelante, y con Gilbert Fabre, el famoso gringo compañero de Violeta Parra. Ellos tres forman el trío Domínguez Fabre Cabour, una de las usinas creativas más populares de Bolivia y creadores del neofolclore. Quienes se dedican a la música folclórica, dice, deben investigar sobre la sustancia del arte autóctono para darle una nueva forma, que siendo elevada consiga asimismo una expansión popular. También participó como guitarrista de los Jairas, llevando la música popular boliviana hasta lo más alto. Por la tormenta muy lastimada por azotada por la pobreza y su destino de elefantito. Soy de las que no engañan y me dices con tanto celo y de adentro de tu pupila me está atisbando el carmelo y... Dicen que soy mentiroso. Pucha, eso sí es mentira. Yo acepto, soy mentiroso. Que vean que no miento. De flaquita me querías ya, me dabas pena al pararte ya, ahora te haces la ingrata. Tienes con qué sentarte ya. El mal de Chagas, la enfermedad de los pobres, lo sorprendió en estado avanzado a fines de los años 70, en Ginebra, Suiza. Y terminó con su vida una tarde de enero de 1980. ¿Qué más tenía para darnos Alfredo Domínguez que no hubiera dejado ya en sus discos y sus colaboraciones? ¿Qué otros sonidos tenía para encontrarse a su guitarra? ¿Hasta qué lugar podía llegar su mensaje de revalorización de lo originario? Sin duda, a sus 42 años de vida, había sentido en lo más profundo de sí el latido de su tierra. Y como si fuera poco, logrado transmitirlo en canciones eternas. Es luna, aunque chiquita, alumbra más. Y un pañal sucio como bandera está clavada para flamear. Darse cuenta, para la historia los ha dejado. Toda la ciencia, más sus parientes, antes de yo se han agachado. Llegado a otro final de Las Palabras y los Ríos, la música de nuestra tierra. Esperamos que les haya gustado y que hayamos logrado lo que propusimos al principio de este programa. Sí, ¿no? ¿Qué pedazo de guitarrista? La verdad que una joyita ahí, media escondida, qué lindo escucharlo. Y bueno, los veremos en el próximo episodio de Las Palabras y los Ríos, la música de nuestra tierra.